grato es estar con ustedes, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva semana de conversación. Bienvenido junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Hay una ley, ¿no es cierto?, de causa-efecto. Ya. Y esta causa-efecto, cuando se traslada al ambiente de la religión, es bueno pensar que misericordia y juicio son de alguna manera causa y efecto. Por ejemplo, comprender qué relación hay entre estas dos situaciones, misericordia y juicio, es lo que vamos a ver, especialmente cuando nuestras palabras son sabias y cuando no lo son. ¿Qué es lo que ocurre? Veamos algunas de estas cosas aquí en este texto central, por ejemplo, que nos dice lo siguiente. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Qué te parece a ti este Proverbios 26? Bueno. Hombre de verdad, dice, es como decir, yo soy hombre bueno. Y alguien pregunta, bueno, ¿y dónde encontramos uno realmente bueno? Si él lo está proclamando, él lo está diciendo. ¿Sabes? La medida quizás de la equivocada. Claro. En la Nueva Versión Internacional dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Esa es la idea, por eso que hablábamos de palabras de sabiduría en esta claro. semana, vamos a hablar de este concepto, porque de improviso alguien puede dárselas de sabio, de honrado, de leal. ¿Y qué es lo que pasa? Incluso el mismo Proverbios tiene algunas declaraciones en otros textos, por ejemplo el 9:10 dice él, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, o sea, ¿dónde está esa sabiduría, dónde está esa lealtad? Está en conocer a Dios, en el conocimiento del Santísimo, esa es la inteligencia, ese es el parámetro que deberíamos tener Correcto. Nosotros para poder, porque alguien puede decir, mira, yo soy así, pero tú sabes que hay tres formas de que se conoce a la persona. Lo que uno piensa, lo que piensan las otras personas y lo que cree realmente Dios que somos. Bueno, todos somos iguales, dice Proverbios 20:12, veamos ese. Proverbios 20:12. Uh-huh. Bueno, yo tengo esta versión, ¿eh? El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Ahora, no está hablando en realidad del oído ni del ojo, sino de esta igualdad que se produce, porque alguien podrá decir, quizás tomando el texto de esta manera, yo tengo un buen oído, otro día yo tengo una linda vista, no sé, cualidades, pero todas estas cosas, dice la Biblia, la palabra de Dios, que son hechas por Dios. Por lo tanto, se produce una igualdad, ¿no es cierto?, en las personas. Porque el hacedor es el mismo. Correcto. Ahora, fíjate, creo que es lo mismo que podemos aplicar en la familia. Los padres ven igual a los hijos, son todos diferentes. Pero para los padres son iguales. Son todos hijos iguales, los aman igual, se preocupan por el que tiene algún problema. Y no podemos negar de que son totalmente y a veces diametralmente opuestos unos de otros. Entonces, carácter a veces. Exactamente. Entonces, aquí también, fíjate, Thomas Jefferson afirmó la igualdad de todos los humanos precisamente porque fueron creados por Dios. Bueno, ese es el planteamiento que está haciendo el sabio acá. Incluso estoy recordando el caso de Moisés. Pero recuerdo cuando fue llamado, ¿sí? Él puso muchas dificultades, incluso una de ellas que yo soy tardo de lengua, ¿no es cierto? Nunca he sido bueno para hablar, ¿cómo voy a ir ante una presencia a hablar? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, para dar a entender que la palabra de Dios está dándonos a comprender de que en realidad todo es hecho por Dios. Él lo ha dirigido, es lo que gobierna tanto a uno como a otro. Incluso Hechos, capítulo 17-26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. De Jehová es todo, ¿te parece? Ahora, creo que ahí está fundamentado la dignidad de la persona, ¿eh? porque a diferencia del evolucionismo, que somos todos producto del azar, de la casualidad, nosotros creemos, de acuerdo con lo que la Biblia nos dice, que somos creación de Dios, somos hijos de Dios, y eso nos da una dignidad, nos pone en un nivel muy superior al que pone el evolucionismo al ser humano. Y otro aspecto también que lo toca Proverbios acá en el capítulo 29, dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Aquí hay otra igualdad que aparece acá, porque ¿quién puede poner ese parámetro de decir, yo estoy limpio, yo estoy sin pecado? ¿Quién lo puede decir, no es cierto? En otras palabras, sí. Allí en 1 Juan, fíjate, capítulo 1, versículo 8, dice: sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, fíjate que está apuntando, sabe, de alguna manera, a llevarnos a entender que la parte física la hizo Dios, pero también este concepto de ser bueno o ser malo también es parte de Dios decir sí o no. Por eso es que hay tanto consejo direccionado, ¿no es cierto?, hacia la bondad, hacia la misericordia, hacia el andar bien. Y eso lo indica Dios, esos son los parámetros que tenemos. Sí, el problema es que cuando nosotros miramos a nosotros mismos, generalmente no nos vemos tan malos. Fíjate, podríamos decir que el pecado nos iguala a todos. Todos somos pecadores, todos necesitamos a Cristo. No hay absolutamente nadie en el mundo que no necesite al Señor. Entonces, eso nos pone en un nivel de igualdad. Y como te decía, hay quienes empiezan a mirar y dicen: no, si yo no soy tan malo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero no es eso solamente, no es lo que... A veces, esa persona que dice, yo no hago esto, peca por omisión, ¿eh? Porque no olvidemos que pecado hay de omisión y de comisión. Pecado es infracción de la ley, pero también pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces tenemos que considerar de que tenemos la tendencia al pecado, y es muy difícil que alguien pueda decir de que no comete pecado, que se considera bueno porque no mató a nadie ni le roba a nadie. Estaba pensando en el trimestre pasado, ¿te acuerdas cuando estudiamos Santiago? Sí. ¿Y cómo comienza Santiago? Dice, siervo de Jesucristo. Sí. Y uno lo toma como una lectura más, pero resulta que al analizar el libro y analizar que quién era Santiago, cómo se transformó de hermano ahora en servidor de ese que era su hermano. Considerarse, ¿no es cierto?, también dependiente, y también hablando de que la salvación viene por Jehová, porque Dios es el que traerá toda obra a juicio, dice Eclesiastés 12:14, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Interesantes esos detalles para darnos cuenta que realmente todos somos iguales ante Dios, por lo tanto tenemos las mismas oportunidades. ¿Se sintió alguna vez superior o inferior a otra persona? ¿De cómo no debería compararse con otros? Si es así, ¿qué le dice la cruz acerca de la igualdad de todos nosotros? Piénselo. Agradecemos, amables oyentes, por haber estado con nosotros. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.